nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor. Sufre porque perdiste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor. Donde vayas tú nunca serás feliz. Tu castigo será verme feliz, muy feliz. Era verme feliz, muy feliz. Feliz, tu castigo será verme feliz.